Amigos, tuve una novia. A la edad de 14 años era muy joven. Le faltaba la experiencia. Ella me dice, señor, le tengo vergüenza, vaya si hoy venga mañana, a decirle la verdad. De oro y su salita las tiene sobredorada, aquí en mi pecho. Sus caricias bien grabadas. Vente, palomita, y vente. Acurrúcate a dormir. Sobredorada, aquí en mi pecho. Sus caricias bien grabadas. Vente, palomita, y vente. Acurrúcate a dormir.